Bob Esponja. Bob Dime debajo del mar. Que ya estoy grabando. Ah, ya. Ponle play. Pero habíamos quedado que íbamos a empezar romanticones, mira. Si tan solo pudiera oír tu voz. Oír la mía. Tu voz. La mía habla tuya. Tus pedos. Ah, no. Oye, andan muy románticos, chicos. Tus ronquidos. Y la guatanás. I'll always be your love. Nos está fluyendo la amistad. Uy, y es que ya viene este 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Estéreo 7. Para todos los chiquillos y chiquillas. Comparte esta noche con tu pareja. Mi despertar. Ya sea femenino o masculino. O si tienes a un perro a un lado, acarícialo. Ya sea epiceno. ¿Y si es un michu, un gato? Michu. Si es un michu. Sí, no quiere. Dale lechita. Oh, la lechita sabrosa. Oh, baby. Si tienes a tu mascot, a tu peor es nada a un lado, agárrale lo que quieras. Soy tuya, baby. 50 sombras del gay. Este va a ser un podcast cachondo. Muérdeme un labio. ¿Cuál del todos? Esa es una canción, güey. ¡Muérdeme el otro! ¡Amame! ¡Amame! ¡Ah, de Timbiriche! ¡Muérdeme un labio! Pero era, muérdeme un labio. Un labium. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio número 110 del podcast de Chicharrón con pelo. Chicharrón con pelo. Romántico. ¿Cómo sería la porra de Chicharrón con pelos, pero romántica? Chicharrón con pelos. Eso es cachonda, güey. No mames. No sería. Ay, se me trae un pelo. Por siempre. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, mi querido Pietro Bong. Manda. Oye, los extrañé, hombre. Ya los estoy viendo muy seguido. Sí, corres peligro, güey. Es que son. Somos unas amistades peligrosas. Oh, bienvenidos, fanceses. Vamos a transmitir lo mejor de este mes, Día del Amor y la Amistad. Te empieza a brotar la adicción. Me está brotando otra cosa, pero no pasa nada. Vamos a darle el duro. El sentimiento. Ah, sí. No, aquí andamos. Sí, damos la bienvenida a mi lado derecho, con 40 kilos de peso y de grasa y hueso y todo acumulado. Verdolegue. Anda, romanticón. Creo yo. Lo estamos complaciendo con esta rolita. Es que el otro día estábamos hablando de esta chiquita mamá y me acordé de la rola que está bien para este 14 de febrero. Pues es una rola noventera que grabó Selena con los Barrio Boys. Y el video está bueno, fíjate, está. Pues es una onda así chicanona. Era, ellos, pues todos eran gringos. Ajá. Nacidos allá, pero con raíces latinas. Y llegaron los bikers. ¡Sáquenos de aquí! Ay, trajeron los látigos. Sí, pero seguí con madre. Es que ya me trajeron la moto, güey, que pedí. Andabas bien moto, güey. Manda, bienvenidos a este podcast 110. Y en vísperas del 14 de febrero. Hoy vamos a tener mucha música romántica, ¿no? Fíjate. Y en el control de audio, como siempre, se encuentra nuestro estimado Fer HD. Fer Producer. Con ustedes. El intro. Sí. A ver, déjalo. Suéltalo, güey. Ay, Chiqui Baby. Alan Parsons Project. Sí. I am the sky. El ojo en el cielo. No, ya te estás inspirando, amigo. Te estás inspirando. Tengo rolitas ahí que podemos mirar. dejar de fondo así para, ay, para este episodio, wey. Entonces vas a tener que complacer a los fanses también. Pues sí, vamos a... Es más, que nos reten con, oye, canciones, wey, románticas. Y si a los 60 minutos de transmitir ponemos una rolita de unos 3 minutitos para complacer. Pero que sea fogosa. Para que se pongan a bailar, wey, así con la pareja. O a besar. O a pichonear. O manita sudada. O culito sudado. No, puede, digo, ser, güey. O sea, nunca hemos puesto una rola de completa a mitad de la transmisión. Vamos a ver qué dicen los fans. Pero que nos recomienden una buena rola. Ahorita los de que están, enamorados. De los que están aquí. Enamorados. Ahorita en el chat de mixeler.com. Hay muchas rolas de enamorados. Soundtracks de películas. Titi Puchal. Un Titi Puchal, sí, cierto. Por ejemplo, aquí está Alfredo Reyes, que dice salud, banda. Adrián Alex Díaz también. Alex o Alex. Dice saludos a todos. Big Dragon, ¿qué onda? Chicharro Nebrios, hasta que me toque escucharlos de nuevo. Gracias. Saludos. Talito G1, saludos, banda, desde Mesquite, Texas. Oh, Mesquite. ¿Dónde queda Mesquite, Texas? Pues aquí en la frontera, man. Pues no, en Texas, ¿no? Gasta dólares el pelado, también caros dólares. Fíjate, Alfredo E. Reyes, M.A. Rivera, Manuel Orlando, Oscar Valle Rivera, que nos escucha desde Guardamar, España, y Edelvidia Ramos, compartieron el post de que hoy vamos a estar en vivo. Le dieron un share. Sí, les agradecemos ahí. Gracias. Y Edelvidia pide un Chiquita Mamá. Hijo de su... Pero fíjate que no ha llegado. ¿Cómo le hacemos? No ha llegado el chilito, el chilito tú, papá. Dáselo tú. Sí, ¿qué tiene? Edelvidia Ramos, tú también eres una chiquita mamá. Del 14 de febrero. Neta, sí me siento así como una. Es que antes había una estación aquí en Monterrey que se llamaba Estéreo 7. Sí. Y salía Claudio Valle, de hecho, la de Claudio Valle. Sí, la de que está Y bueno, otros locutores. Y tenían un espacio todas las noches, por ahí de las, ¿qué? 10, 11 de la noche. Ajá. Y tenía, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? El espacio romántico. Sí, no, no. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero decía Estéreo 7. Que ella hacía sí, la claro. voz. Que también Charo Fernández, en los 80s, hacía también, no me acuerdo... el ¿cómo se llamaba? O se titulaba su programa en las noches. Las noches WFM. También hacía una voz muy sensual Charo las Fernández. Las noches de WFM. Yo creo que todos tenemos una voz sensual. A ver, ¿cuál es tu voz sensual? No, ya no me sale. ¿Cómo le haces a tu chiquita mamá es cuando...? Es que una cosa es la voz sensual y otra cosa es la voz cachonda, güey. Se puede confundir. Sí, la voz sensual sería, no sé, como así, como, ¿cómo estás, chiquita? Ay, ya me estoy derritiendo. Y una voz cachada sería, ¿qué pasó, güey? Ay, pásame las... Y una voz desesperada. Es que quiero tu voz. Como, bueno, Talía tiene una voz así, fíjate. Sí, una voz así medio... ¿Desesperada? Medio gachondona, desesperadona, así de sexy, güey. Tiene una voz sexy, Talía. No, y su imagen es acá... Sí, cómo no. Una ¿cómo se dice? ¿Nikita? No. ¿Nikita? Pues sí. Ni quita ni pone. Ni deja batear. No, sí se está bateando el Motola. Pero fíjate, llega a caer Talía en una actitud chifladita. Me cae mal. ¿Te cae mal, Talía? Sí, ay, sí, ya muy niñita. Pero imagínate así. En 20 uñas. En poca ropa. Pues así como que, ay, es que no sé. Si me habla así. No. Le cayó el hocico primero, la amarro, no, la, le pongo una corbata así en la boca, ándale, di algo. Y entonces, Lito, ¿me vas a besar? Es que me da pena. Ah. Es que... ¿Pero por qué? Esta estúpida confusión. Bueno, para que se den una idea de lo que estamos hablando de Talía, con esa canción. Ay, ponme la de amarillo, azul, a verde. Fíjate, ahí te va. Oye, pero pues era la que era... No, muy guapa la... Es esta, mira. Vendía la imagen... ¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena, quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Sí. Es a las 8. Es que me da pena. No se apele. Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? ¿A dónde? No sé, déjame ver... ¿Qué tienes que ver? Tengo ver, ¿Qué ver? ¿Y aquí pídele permiso? ¿Quieres ver Galavisión? Es que a ¿Sí? Ahorita no está mi mamá. Me cortaron ¿Mejor? El cable. ¿Me hablas o te hablo al rato? No, no, háblame al rato. Okay. Oye, no me cuelgues. ¿Por qué no? A ver, cuélgame. Porque quiero ir. No, no entiendo. No, es que no está mi mamá, pues ahí voy para allá. Oye, esa era la respuesta. Y voy Eric. Con la escopeta al hombro. Eric Rubín, esa era la respuesta, güey. Me acordé de esas rolas, me puse así. Ay, Mr. Gray, ¿dónde está Mr. Gray? Ya fui a la ferretería. Ya me compré un cordón. El señor Gray dice que puede pasar. ¿O cómo dice la movie? El promo. No le dice. El señor Gray dice que puede pasar. ¡Ay, güey! Oye, vete abriendo de capa porque y vete bajando los calzones. No, no es agresivo, es seductor. Ah, es seductor. Pues no, dicen que tiene sadomasoquismo y no sé qué tanto rollo. Pues eso es en el cuarto oscuro, ya cuando te mete, encierra ya. Y lo pasan en el trailer de que, oye, vamos a entrar a este cuartito, el típico cuartito escondido. y va a haber cosas que a lo mejor te pueden asustar. Pero ya tengo listo el helicóptero ahí arriba por si te quieres ir. Ay. O sea, a cualquier terrenal así, oye, pues ahorita te hablo el taxi, güey. No, este güey tiene el helicóptero, güey. Para que te lleve donde tú quieras. Ay, no, dijo, no. Y como todas las mujeres, así son, güey, así son, güey. Entre mal le dices, oye, va a estar cabrón. No, bueno, pues órale. ¿Le entras o qué? Sí, sí, sí. ¿Te puedes arrepentir si quieres irte a la puerta? No, güey, con mayor razón, quién sabe. Es como los gatos. Son curiosas. Como los gatos. Maneja la intriga y vas a ver cómo las tienes en la palma de la mano. Sí, y si tienes una libretita, aunque no tenga nada, dice, no te puedo enseñar esta libretita. No, en serio. No, dame un beso. Sí, dame un. Fíjate. Dame un chupón. Y te enseño la primera hoja. Y no tienes nada. Puedes poner una receta del putiné. ¿Cómo hacer el secreto de la cocina del putiné? Y vos las conseguiste en los chupones. Y luego la segunda hoja está peor. No, eso es cuando ya me vas a dar las nalgas. Pero bueno, no, ¿tú sí, ya leíste libro? No, mi chiquita mamá fue la que se aventó uno, dos y tres. Los tres libros, o sea, de. Andaba seductora. Sí. Que si andaba bien loca, no tanta. Sí, andaba ahí medio trastornada, pero no pierden la cabeza tampoco. Pero ¿qué en qué les influye, a las eso nada más lo entienden ellas, fíjate. O sea, ¿qué les mueve, Yo no lo he leído, la verdad. Yo siempre dije, más para la película. Yo leí ya va a salir. Una cuarta parte del primer libro y ya le corté. Porque te andabas enloqueciendo, estaba trastornando. Es que está ese cuál pinche erotismo, es puro porno, güey. Sí, está así. Dicen, vete, no me te derrites. Pero así. ¿Qué dices? Chinga, voy a agarrarle ahorita los libros. Pero qué ay, no las nachas, no, los libros. Es que mira, o sea, viene la película, ¿están de acuerdo? Y mañana se estrena aquí en Monterrey. Pero el hit son los libros, güey, porque te deja te deja mucho y demás a la imaginación, O sea, el erotismo literario, güey, es muy efectivo, porque te empiezas a imaginar todo. De hecho, cada chiquita mamá que leyó el libro se imaginó a un Grey, a como cada uno le gusta. Pero atorándosela. Es que... Pero sí está, ¿qué decía? ¿Por qué dices que es porno? O sea, ¿qué decía? Empieza muy bien, te va llevando y que Mr. Grey, ay cabrón, este pinche Mr. Grey es alto pedo ese güey. Sí, no, y sí es porque... Pero ya cuando entra en el tema que es, después de 500 páginas casi... ¿Qué le hacen una de las...? No, pues empieza la onda asado y te va a gustar y no te vayas y la empieza a seducir con... No sé, ¿cómo se dice? No te puedes resistir a esas seducciones, como tú dices. Eso es lo bueno, güey. Pero te digo, cada chiquita mamá que leía el libro se imaginaba a su tipo de Grey. Oye, pues ya le estoy haciendo publicidad. Es que no es erótico, es porno. Ay, todo doble. Es mejor. ¿Cómo va a haber un libro porno? Imagínate. Y estamos hablando fuera de aquí de la grabación que películas que eran más o menos semejantes a lo que ahorita es las 50 sombras de Grey. La más famosa yo creo que fue la de 9 semanas y media. Kim Basinger. Pero que esa se me hace muy... Fue como que muy hollywoodesca, muy vendible, muy publicitaria, como ahorita pues Fifty Shades of Grey. Pues te digo que es la más parecida. Era esta... Ay, te la acabo de decir, ¿cómo se Kim llama? Basinger. Kim Basinger y Mickey Rourke. Mickey Rourke. Que ahorita, ya no queda nada de él. Ya no queda nada. Sobre todo, los que no lo ubican... ¿Quién se la fochaba? Él, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Los que no lo ubican, Mickey Rourke es el que le hacía de... Le hizo de malo en Iron Man 2. Pues ahora el Indestructible. Que luego también salió de Indestructible. El vaquero acá de sombrero. Exacto. El que trae los látigos en Iron Man. Uh-huh. Que empezó a hacer los látigos. En la carrera de Fórmula 1 o de Fórmula 3, no sé qué haya sido, ahí en Francia, ¿no? Sí. Ese era el que se follaba a Kim Basinger. En Kim Basinger. Él era lo equivalente ahorita al Grey. Al Mr. Grey. Y Kim Basinger ya creo que dejó de hacer películas y todo, ¿eh? Salió como en Batman salió Kim Basinger. Sí. El Batman. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No era Kim Basinger. Bueno, Jessica Drew, no. Bueno, pero... Pues era algo así, era cachonada. Ese tipo, erotismo, la de la insoportable levedad del ser. Búsquenla. Sí, más o menos. Ese sí, erotismo, pero no son tan comerciales las películas de 100% erótica. Pero sí están bien dirigidas, güey. No caen en porno, están etiquetadas en... Pues no sé qué categoría sean en el cine. No son como las que salen el viernes y los sábados en Golden. PG-13, no sé cuál. Golden no, Choice. Restricted. Que esas del Golden, la chava le está brincando en el ombligo al vato, güey. Dice, no, eso no me la creo. Es más, chapulita. Lejos de ponerme loco, me da sueño. Pero estamos pasando ya a otro nivel. No, pero vamos a continuar con el amor. El amor y la amistad. Sí. Estuvo buena esa rolita con la que recordó a aquellas épocas de... Sí, porque, a ver, Fer, ¿por qué quién inventó el amor? El sexo, estaba el sexo. Uh-huh. Y hacer el amor, dicen que lo inventaron los regios para no pagar, güey. No, ya ves que hacer el amor con eso, no, es que pues, vamos a hacer el amor, chiquita, entonces no hay problema. Pero si vas, no, vamos a tener sexo, ¿no? Pues entonces bríncale con una lana. Pague, ¿no? Le dije, estúpida tarjeta y la chingada. Oye, bueno, Alfredo Reyes, que está en Dallas, Texas. Fernández Quibia, Sexo, Pudor y Lágrimas, no puede faltar. Sí. Está buena. Esa película también está dos que tres buena. Soundtrack de Alex Sintek. Sí. No puedo, recuerdas. Que... por un amigo, por Eric Christensen, es primo de Alex Sintek. Son primos. Ay, juezu. Y platicando ya, esto fíjense, es confidencia, no lo divulguen por ahí, banda. No. Decía Alex Sintek, fíjate que es una de las rolas que menos me gusta. Y fue de lo que lo llevó. Lo catapultó en ese entonces. Sí. Que ya traía otras canciones, ¿no? Como la de... ¿Cómo se llama? Ya traía otros discos anteriores al de Sexo, Pudor y Lágrimas, que también ya traía su lugar. Pero esa canción, sí, lugar que llegaras, bar, disco, y pusieran esa canción, todo el mundo la cantaba. Y a mí me tocó cuando yo estuve en radio, entrevisté a Alex Sintek y muy buena onda, chavo, sí. Muy buena onda. Por ahí creo que me autografió un disco, me regaló un disco. Y muy, muy a toda el Alex Sintek, sí. Tiene la sangre liviana, sí. Es muy, muy buena onda. Muy aterrizado, como que nunca se le ha subido así la fama. Está buena onda. Oye, Big Dragon 28 nos pone aquí un chiste en el chat de Mixer en vivo. Dice que estaba Wolverine peleándose con Magneto. En eso Magneto le dice, eres bien puto. Y el Wolverine le dice, ¿cómo sabes? Y Magneto le dice, es que... me arañaste. Y el Wolverine le contesta, entonces tú también eres puto. Y Magneto le dice, ¿cómo sabes? Es que... ¿qué? Y te lo están escribiendo. No, es que está... ¿Y cómo sabes? Es que te gusta doblarme el fierro. ¿Qué sé? No, está muy cochinado. Y además no. Eso no es del amor. Machama dice que está aquí. Rui Díaz, ¿qué onda? Banda Chisepera, pues un saludo también. Israel Torres, saludos, chicharrones, chicharneros. el René, saludos, compas de Ciudad Juárez, mira. Arriba Juárez. Ay. Un saludo grupero, dice Alfresco, ahorita que llegue el Pietro. Que por cierto, en estos momentos más o menos debe estar aterrizando mi primor, o sea, mi primo. Oye, sí, no, ya mi no. Primo Carlos, que ya había estado aquí en el estudio. Debe estar aterrizando en Ciudad Juárez. Ah, ¿se regresó? ¿Eh? No, viene llegando apenas ahorita. Ah, ok. Viene para acá. Sí. Él es el que nos trajo la frase de lo de las tres tomesas me cervé. Sí, nomás tres tomesas me cervé. Qué da pena, es el de la oveja negra de la familia. No, ni borrando hacho. Todo bueno. Saludos a JM Bere, también. Israel Torres desde Uruapan, Michoacán. Ah, qué padre, Uruapan, Michoacán. Unas carnitas estilo Michoacán, güey. Ay, qué rico las. Y fíjate, carnitas, aquí en Monterrey, ¿sabes? No he dado con un lugar que haga. ¿Las de Hugo Prado, güey? No he ido a probarlos. ¿Tú ya las probaste? Pues él es de Michoacán, entonces. Ah, sí, sí, muy bien. Pero las carnitas no son baratas, güey. Ah, no. Aquí lo que te cuesta un kilo de barbacoa, a lo mejor hasta las carnitas te cuestan más, güey. Sí. Por el proceso de producción. No sé por qué. Pero sí, es que no cualquiera las hace. Sí, están bien cotizadas. Están muy ricas. Pero sí, están muy ricas. El morcón. Dice Fernández Quirias, todavía no llega mi papichulo, el del putiné. No, todavía no llega. Ahí anda, ocupadón, aquí vamos a andar. Pues Mr. Grey parece que está con él. Lo convenció de entrar al cuarto. Al quinto, al sexto. A que Mezquite es un suburbio al este de Dallas. Dallas. Al este. Está, a ver, al este, es que acaban de estar en Dallas. Está rumbo a. Sí, para el otro lado. Al oriente, al oriente, güey. Al oriente. ¿A cuántas mías? Tú eras, no sé, pero de él. ¿Habrá teléfono en el estudio para marcarles? Sí, ahorita te damos un teléfono para que nos marques. Oye, ¿cómo le hablamos al putiné a ver dónde anda y lo metemos aquí en vivo? Bueno, primero mándale un mensaje, a lo mejor está en el baño y que nos escuche. Eco. Estoy en el baño. Pero mira, si empieza de bravo, le bajamos los huevos de que hoy es día del amor y la amistad. Bueno, hoy no, ¿verdad? Es el mes. Que no sea Johnny Bravo, dices tú. Putiné Bravo. Que venga hoy dócil. Dice otro chiste. Una chava sale de la iglesia después de confesarse y una señora la ve que se está lavando las manos con el agua bendita de la pila y le dice que no haga eso. Responde que el padre le dijo que se las lavara porque le agarró la verdolaga a su novio. A la que la señora le dice, pues no la ensucies mucho porque de seguro a mí me va a mandar a hacer gárgaras. No, hombre. Oh, eso es todo bueno. Ese putiné es tremendo, jajaja. ¿Qué? Mid Show. Saludos, banda. Le pueden mandar un saludo a mi chiquita mamá, que hoy cumplimos 6 años de novios y 2 de casados, cabrón. ¡Vámonos! Oye, que aguante. Ya se casaron. No, si no se casaban, ya iban a ser hermanos, güey. Muchas felicidades. Miguel Morales. Hola, amigas. ¿Qué pasó? ¿Qué les cuento, manitas? Que en otro podcast le están diciendo a la raza que ustedes, tres, son unos comunicadores fracasados que los corrieron de Televisa Monterrey. ¿Tú crees? Mendigos envidiosos, no saben qué inventarles cuando dijeron eso. Ahí le corté, no pude seguir escuchando tanta porquería. Que nos dijeron que éramos comunicadores fracasados. Del podcast del Rulito. No sé. ¿Qué podcast es? Pero saludos a la comunidad. Se merecen respeto. Para empezar, nunca hemos estado en Televisa. No tenemos exclusividad con ellos. Pero ya estamos firmando un poquito. Sí, ya andamos en esas pláticas, pero. No. Porque estamos. ¿En serio habrán dicho eso? Nah, si dijeron es porque nos escuchan, güey. Pero no somos Televisos, güey. Tenemos un sello único. Nah. No, a ver si nos pasa el dato para escuchar. Saludos, banda. ¿Qué tal esta rola? I just called to say I love you. Está sí. Buena. A ver, Lionel Richie. No, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Con Pingüino. Oye, saludos también a Adrián Tenorio Hernández, a Emanuel Ortiz. Oye, Larry Cañonga nos compartió ahí una aplicación muy, muy buena para esos momentos de peda y de noche nostálgica. Que te dice, ¿estás seguro que le quieres marcar? Acuérdate que te manda. Te mandó a la chingada. Esa está buena, ¿verdad? Muy, muy buena la aplicación. Sí, lo leí y me acordé. Ay, sí, es cierto, sí, güey. Es que en esas noches. Cuando te pones acá Chucky, déjame hablarle, güey. Sí. Es que la amo, güey. Tranquilo, güey. Son las 4 de la mañana. Ay, madre, tente el mariachi. Vamos para allá. Oye nomás. To celebrate. ¿Y para qué mueves la cabeza así? Así le decía, así le decía Stevie Wonder. ¿Y por qué la movía así? Me mareé. Se te mueve todo la mata. Porque está ciego, güey. Entonces cantaba así para arriba, güey. Pero Feliciano también y no movía así la. Porque estaba muy chaparrito. Cristal tampoco. Ah, ¿verdad? Oye, que Cristal y Nelson no se podían ver. Estaban enojados. Chiste sí, cruel. Okay. Chepita, güey. De Cristal. ¿Qué hubo, banda? Buenas noches a todos desde Todos Santos, Baja California Sur. Te voy a decir dónde está Todos Santos. En el podcast 109 preguntaron. 109. Ahí, Todos Santos es un pueblito muy pintoresco. Ahí está donde grabaron la rola de Hotel California. The Eagles, las águilas. Todavía está el hotelito. Sí, las águilas. Hotel California. Está, ¿qué será? Como una hora tal vez o menos de Los Cabos. De los quepos. Fíjate que, no sé si ahorita por lo que la tragedia que sucedió el año pasado con el huracán que les pegó, no sé si esté barato ir a vacacionar. Ya se repusieron. Y los precios los traen altos como habían estado, o a lo mejor atraer al turismo mexicano. Los Cabos era una playa cara, pero ya tiene rato de haber bajado ya los precios. Ya de cuenta sale lo mismo ir a Los Cabos que ir a Cancún, que ir a Vallarta. Varios artistas de Hollywood tienen ahí sus casas. ¿Sí? George Clooney tiene ahí su casa. Se casó ahí. No sé quién más, pero ya está más accesible. Sí. Con las aerolíneas. Es que antes era muy caro. Vuelos antes directos, Interjet, Airbus, todo eso. Nomás Aeroméxico y sus mamadas de sus escalas, güey. Pero bueno, oiga. Carla Posada, mira, aquí está en el chat. Dice: hola, saludos rapiditos. Saludos. Alfredo Reyes, ¿qué opinan de Nymphomaniac? La película. ¿Es una película? Sí. Que Carla Yarelli cumplió años el 8 de febrero. Muchas felicidades a Carla Yarelli. ¿Que cumplió años junto con el Putiné? Sí. Ah, cumple el 8. Que lo felicitamos también. Muchas felicidades a Le Putiné. A Le Putiné y a Carla. Sí. ¿Tú quieres sacarla, verdad? Sí. Ahorita. Sí, más tarde, más un ratito. Acá, bueno. Se vaya la luz. Erika Jiménez, mira, aquí está. ¿Te acuerdas de Erika Jiménez? Sí, la que también del Putiné. Hola, para los que están con pendientes, estoy de vuelta. Ya era hora, güey. Oye, pues todas son del Putiné, ¿o qué? Todas, güey. ¿Es un golfo, qué? No, es que. Golfo gelatinoso. Será Gordolfo. Ah, perdón. Ay, nos estamos quemando. Oye, eso que oyen ahí, oigan. Adivinen qué es. Está el carbón ardiendo. Hijo ese. Y no es el Putiné. No es el cabrón, no. Checo Guelón, ¿qué onda, banda? Soy Paco González, pero me cambié el nickname. Saludos desde Puebla. Ah, saludos. Saludos. Échese un molito verde, como quieran. Talito G1. Di la siguiente frase usando solo la vocal A, luego con la vocal I, luego con la vocal O, con la U y por último con la E. A ver. Mi moto alpina derrapante. ¿Qué es eso? Ahora di mamata alpana derrapanta. Es con la A. Ahora con la I. ¿Qué? A ver, dale. Mi moto alpina. Mimiti alpini diripinti. Pindiji. Y luego con la O. Mi momoto. Olpono Dorroponto. Ahora con la E. Me meto. Dale. Al pie. De repente. ¡Hombre, un chingo este güey! ¡Hombre, Chapulín! Pinches fans están. No, saludos. ¿A quién mandó eso? Talito G1. Ay, Talito, güey. Muy bueno. Lazarillo dice: saludos, güey. Tenía un año no escucharlos desde Laredo, Texas. Mira, vecino. Aquí a dos horas. John Pérez, hey, banda, saludos de Pachuca, Jungla 23. ¿Mi chiste? No sé, ¿cuál chiste? Jorge Cepeda, salúdenme, güey. Voy saliendo de manchar la porcelana. Oye, igual saludos ahí a Jorge Cepeda y a su madre. Con mucho respeto, como siempre. José Antonio Rodríguez, es chernero. Saludos desde Querétaro. Es chernero. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! Se quema el equipo. Oye, está a punto de explotar aquí el carbón. Me sacó un carbón. Oye, ¿y esos de Querétaro estarán contentos con el brasileño este? Vete para acá. Grabando ahí el episodio. Mira. El selfie. Selfie. Ahí va para. ¿Qué? ¿Estarán contentos con el brasileño este? ¿Cómo se llama? Ronaldinho. Con Ronaldinho. Ronaldinho. Los gallos. Oye, pues tienen una figura de talla internacional, güey. No, pero fue nada más de entrada. Ya se apagó ese pelado. No, ya estaba apagado cuando llegó, güey. Pues lo único que ha provocado es que se metan aficionados al campo de fuchibol. Y que se llene el estadio, güey. Sí, pero bueno, que vayan y se tomen la foto y que lo saquen a patadas. Mira, a donde vaya el Querétaro... Va a haber ese desmadre. Se llena el estadio donde van. Y va a haber ese desmadre. Sí, sí, sí. Y es parte del show, güey. Eso pasa en muchos estadios de Europa y así. Se llenaba, güey, a lo mejor, ¿no? Not now. Dice Adrián, Alex dice que hubo una película también muy erótica, la de los albañiles. con Alfonso Sayas y todo eso. Pedro Weber Chattanooga. Chattanooga, güey. El mofle. Nuestras actrices mexicanas, güey. Todo su esplendor. Miguel Morales, se llaman Cookies and Cream. Pinches vatos puto, no pueden hacer podcast y se ponen a tirar cagada, dicen. ¿Qué? El podcast que nos tiró se llama Cookies and Cream. ¿Cookies and Cream qué es? Pues así se llama el podcast que donde nos tiraban. Ah. Hay que buscarlo. Ya del nombre me da mucho que desear, ¿eh? Cookies and Cream. Ay, ay, tú. Ah, se manchó el HD. Yo les puse mi chiste inédito y lo contó bien gacho. Es que no lo entendía bien. Oye, Miguel Morales nos compartió ahí un reportaje. Este es para el Putiné, lástima que no está aquí. Dice, hombres que cocinen pueden volverse gays. Ah, sí. Sí. Ah, sí, cierto. Eso fue lo que, bueno, dicen. Ahora, bueno, habrá que preguntarle al Putiné. Pueden volverse. Pueden. Bueno. Oye, son. Que Erika Jiménez dice, jajaja, ja, ja, creo que no saben quién soy. Pues Erika Jiménez, güey. Erika, ¿no te acuerdas? Sí, claro, Erika Kika. Jiménez, mira, aquí está. A ver, Kika. Gifurama, saludos desde Japón, que siempre nos escucha. Saludos hasta allá. ¿Qué hora será ahorita en Japón? Una vez dijo, ¿no? Que eran como... Sí. 7 de la mañana. No, mediodía, sí. Como mediodía. Julio Flores, ¿saben? Una rola viene acá para el Día del Amor. I Want You, de Pulp. ¿Pulp? A ver, chécale ahí. No sé, a ver. Pulp fue un grupito... Por allá de como la de Disco 2000, ¿te acuerdas? Muy famoso ese grupo, salió la rolita de... No me sé su nombre, pero... Era... ¿New York City Boys? No, es Pecho Boys. Pero esa rola no sé cuál es, la que sí sé es la de Disco 2000, de Pulp. Pues no sé, mira, es esto. ¿No quieres bailar, Pita? ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Bailamos? Sí. Chiquita. Si no me pisas, está bien. Ay, no, si no te piso, está aburrido. Aunque te suden las manos. Ay, café. Ay, pues. Perdón. Ay, quién sabe. No sé. No la conocemos. Si empieza bravo, me lo echan al cabrón. Yo le aplaco los pedos. Ah, dice del Putiné. Ahorita le hablamos. Mándale un mensaje que si le podemos hablar al Putiné. Si ya llegué, saludos desde Tecate, Baja Califas, dice Jorge Espinosa. Es que allá, ahorita son las 8:30, pero allá son las 6:30. Sí. Está más temprano. Está pardeando. John Pérez, quiero entrar a los X-Men. ¿Cuál es tu habilidad? Puedo cantar éxitos pop de grupos mexicanos de los 90. Ah, muy bien, te llamarás Magneto. Por Magneto el grupo, güey. Ah, el Magneto. A la escuela del colegio. ¿Te acuerdas de esa rola? De Magneto me gusta la de Tú 40 grados. No, mira, pero estamos acá es romanticona, güey. ¿Quieres bailar y desnudarte y no sé qué? Magneto. Es que también ya viene Semana Santa, próximo. Hoy. A ver. Ya llegó el avión, señor Gris. Mira. ¿Me puedo ir con las ataduras? ¿Esa es la que dices tú, Pedro? Chingale, güey. Sí, sí. Ay, hijo. Sí, no, ya me acordé. Yo en esa época me quería cortar las venas a escuchar esa canción. ¿En serio? No, no. Ah. Pero horrible, güey. Oye, sí, es que. Recuerdo bien el patio de tu casa. Donde hicimos cochinadas. Sitio favorito en fin de semana. Sí, se iban tus papás. Con la luz apagada. Y aprovechábamos. Para ver las estrellas. No veías estrellas. Hacia el sur. O le ponías las estrellas aquí en. En los duritos, güey. En los duritos. Pero qué malo era el grupo Magneto, ¿eh? Malo. Nomás esa de 40 grados. Era la buena. Había uno, un chavo aquí local, ¿no? De ahí de aquí de Monterrey. Se pidaba Garza. Este. ¿Fabio? No. Sí. Flavio. Flavio. Era hermano. Bueno, tenía un hermano que también se había lanzado de solista. Flavio fue el solista. ¿Y este cómo se llamaba? Gerardo, algo así, Eduardo. No me acuerdo. Que Flavio fue el solista. Que eran dueños de agencias de carros aquí y todo. Ah, sí. Que le habían metido lana. Pues quién sabe, digo, yo los conozco. Tenían un negocio de hamburguesas. Empezaron así. McDonald's. No, puesto ahí en la colonia, güey. Y luego pusieron un car wash. Y luego el car wash es. Ah, ese. Están inventando. Oye, dice aquí Alejandro Huerta que el domingo es su cumpleaños, que le mandamos un saludo. Güey. Oye, muchas felicidades. Happy birthday to you. El Mollete, buena noche a todos desde Oaxaca. Se llama Mollete. Oaxaca, o el mezcal de los chapulincitos. El mezcal, el mole. Los moles de Puebla. No, no, hay mole oaxaqueño que también es muy rico. Ah, los tamales oaxaqueños. Ay. El oaxaqueño de Oaxaca. Ay. Ah. Huatulco. Fíjate que no conozco Huatulco y sí. Hay sí. Una playa nudista ahí, ¿eh? Hoy, ¿cuándo vamos los cuatro? Imagínate, en la playa nudista todos. A ver, es que quiero buscar ese. Bueno, fíjate que el 14 de febrero es un ejemplo claro de lo que la mercadotecnia puede hacer con todo mundo. Te puede hacer comprar globos, rosas, peluches, flores, carros, chocolates, helicópteros, diamantes. Sí, la gente está loca, no sabes. Y algunos datos curiosos de lo que ocurre en estas fechas a continuación. Venga de ahí, verdolaga. Uno, los hombres gastan casi el doble de lo que gastan las mujeres en el Día de los Enamorados. Este año, en promedio, cada güey gastará unos 1,100 pesos frente a los 600 pesos que gastas normalmente, sí, con güey, ellas. Porque las chiquitas mamás esperan recibir... Que te... De todo. Sí. Y también recibir, ¿eh? Que te desplayes y que te portes guapetón. Una bonita cena, un bonito regalo. A la luz de las velas. Te pones pipo. Tu mejor indumentaria. Todo. Sí. Bueno, dos. Más de un tercio de los hombres prefieren no recibir regalo alguno. Menos del 20% de las mujeres piensan de igual modo. O sea, es mucho menor el... El número que dicen las mujeres, no, yo no, no me traigas nada, ¿viste? Con tu presencia basta. Pero no es cierto, güey. ¿Por qué no? No, que no hay mujer que les dé un regalito. Durante esta celebración, una docena de rosas cuesta de media unos 180 pesos, un 50% más de su precio habitual. Ah, sí. Te lo elevan el costo. El sábado van a costar las rosas más, o el doble, de lo que puedes conseguir la... Y vas a ver rosas en las esquinas ahí de los semáforos y ándale, niñito, para su, peor es nada. Y estas son traídas desde Cuernavaca y... Ándale, lo veo medio amargado para que se contente. te inventan un cuento, cabrón. Y luego también se espera que más de 9 millones de mascotas reciban regalos por San Valentín por parte de sus dueños. Ay, sí, mira, vamos a darle ahí un regalito de la mascota. El perrito y todo. El gatito, periquito. Un dato muy importante. El 15% de las mujeres se mandarán flores a ellas mismi. Pero no son Levi's. No, no. Pero para no quedar mal ante las demás que sí recibieron flores. Es que entre mujeres eso se puede, entre hombres sí. No. Imagínate, le mandas unas rosas acá a ser producer. Sí, nada. Aquí, bueno, fíjate, recibí 2 6s de Tecate. ¿Tú cuántos recibiste? Esa es la competencia entre vatos, ¿no? Oye, a lo mejor me le sube el volumen a mi micro si le mando algo, ¿eh? No viene ahí que, ¿cuáles son los regalos más comunes que reciben los hombres, ¿no? A ver, bueno, esto es un gasto de hombres. Dice, según Durex, empresa fabricante de condones, las ventas durante este día aumentan de un 20 a un 30%. Ah. Ese podría ser un autorregalo, ¿no? O sea que se festejan fornicando. Follando. Oh, pues imagínate. Haciendo el chacachaca. Follando. Hotelería. Bueno, moteles y hotelería hasta el culo. Sí. Bueno, aumentan su capacidad. Su capacidad. En marzo es el mes en el que más test de embarazo se venden. Ay, pues. O sea, hace que. La onda farmacéutica en febrero, pues los condones. Y en marzo, el test de embarazo. ¿Y si en febrero se hacen los niños, nacen en? Noviembre. Noviembre. ¿No qué? Octubre. ¡Uy! ¡Tú eres de 14! ¡Te hicieron en febrero! O sea, ¿qué eres signo? ¿De qué signo zodiacal eres? Escorpión. ¿Me picas con la cola? Sí, güey. No. Noviembre, güey. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Celebraste con más! ¡Mamá! ¿Cómo te fue el calor de febrero? Sí, no me he puesto a pensar. Luego, déjame ir a hablar con mi mamá. Porque... Dice: el 50% de todas las tarjetas de San Valentín se compran durante los 6 días anteriores a la celebración. O sea, ya te estás preparando. Y ay, déjame, voy con tiempo a comprarle la tarjetita a la chiquita mamá. Mil millones de postales de San Valentín se regalan cada año en el mundo, convirtiéndola en ese aspecto en la segunda celebración más importante después de la Navidad. Las mujeres compran aproximadamente el 85% de ellas. Oye, un paréntesis, ¿te acuerdas cuando andabas escogiendo ahí la tarjetita y que dijera lo más? Sí, la más. Dog, y esta no, esta está más barata, ay, esta está más cara, ay, esta es Hallmark. No, y la abres y sale un pet. Oye, esta está buena porque trae animación. Sí, sí, sí. O trae musiquita, oye. Pero está muy cara, espérate, bueno, la de bajito. Y es que había, de hecho había lugares, el Sambors era uno de los que vendía tarjetas así, para, no sé si todavía los venden. Todavía. Han desaparecido mucho las tarjetas, güey. La onda electrónica ya. Sí, ya todo te con mandan, animación. Tin, tin, tin, te mandan una tarjeta virtual. Las aplicaciones, es correcto. Ha bajado mucho eso, hombre. Era bonito recibir una tarjeta. Estaba con madre, güey. Con una florecita y una rosa. Yo una vez recibí un peluche, pero no de aquellos. Un peluchón. Un peluche, güey. ¿Para qué quiero un pinche mono en mi cuarto, güey? Quiero el otro peluche. Es un recuerdo para que cada vez que veas el peluche, te acuerdas del peluche. Sí, que no me dieron. Eso es lo que te has perdido. Era un mensaje de que lo que viene, ¿va? Es lo que te espera. Sí, basta de manita sudada, mira lo que sigue. Dame la prueba de amor. ¿Y tú entendiste otra cosa? Acá de, pues sí. De material, pinche jodida, sí. Y de un oso. Bueno, sí. Bueno, ya por último, por cada 120 hombres solteros en los en la edad de los 20, hay 100 mujeres solteras en ese mismo rango. La cosa cambia drásticamente cuando miramos por encima de los 65 años. A partir de esa edad, hay 33 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras en el mismo rango de edad. O sea, sé que hay, por hombre, te tocan que unas 5 chiquitas mamás, ¿o qué? O sea, por cada 10 hombres solteros, hay 3 mujeres solteras, ¿ok? ¿Al revés? Algo así. Algo así, bueno. No, está bien loco eso, güey. Esta fue la sección con Verdolaga, que rápidamente se va al baño. Es muy mión este señor. Oye, ese, la segunda ida a mear en... Oye, ¿qué tiene? En los primeros, en la primera media hora, güey. Está haciendo otra cosa, no va a mear este güey. Oye, Jazmín Velázquez Bustos dice, hola, primera vez que los escucho en vivo, saludos. Saludos a Jazmín. Jazmín. Jazmín o Jazmín. Salud, Tim. Roy Díaz, ese me lo aprendí en prima. Ah, es que contó un chiste de Miguel Morales, lo de la viejita, esta que llega a la sex shop, a la tienda de... ¿Qué hace la viejita? Va a comprar algo. Le dice, hijito, ¿sabes cuáles son los vibradores? Dice que el gerente le dice, señora, pero se da, definitivamente no le voy a vender eso. Y dice, no, pero dime cómo se apaga. Tiene un botoncito. ¿Cómo se apaga? Que lo traigo aquí allá. Lo traigo puesto. Chinga. Yo puedo dar. Oye, chiste, chiste. A ver. Mami, ¿por qué los hombres se llaman men en inglés? Porque son mendigos, mentirosos, mensos y me enojan. Ay. Pero me encanta. Ah. Ahí va mucho. Ay, bueno. Oye, otra rolita de enamorados. ¿Podría ser la de Flans? Te conocí en un bazar. Un sábado a mediodía. Pero esa no es romántica. No puedes poner como un poema. 20 millas más. ¿Quién sabe cómo se llama? Dice Eduardo Ibarra, cállale los chicos a Pedro. O sea, ¿sí? El Putiné. El Putiné nos está escuchando en vivo, güey. Es que tus audífonos están endemoniados. ¿Ya le mandaste un mensaje para ver si le podemos hablar y meterlo aquí al aire? No. Ah, manda un mensaje, güey. Es que le iba a pedir permiso que se me prestara los audífonos. Y no me atreví. No me ha contestado. Fabián Cabrera dice, señores, saludos desde Ecuador, salúdenme, por favor, ayer me fue mi cumpleaños. Muchas felicidades. A Fabián, Alfredo. Quito, Ecuador. ¿Ya andas de Malacopa, Putiné? Pues no, está el Putiné. No se han dado cuenta. Que... Ah, está ahí, aquí en el chat. Mándale saludos a mis primas, ya se hicieron sus fans, Carla Mandola. ¿Mandola a dónde? No, Carla, saludos. ¿Y a quién más? ¿Qué? Carla mandó la Prieto e Irma mandó la Prieta. Ah. Oh, te chingó, güey. No, casi. Un 10%, güey. ¿Quién más? Pues, mira, ya Erika Jiménez ya está saludando aquí al Putiné, al Chilito Papá. Que dice Roy Díaz, la premisa de traer a Ronaldinho fue llenar el estadio. Es lo que se quería, es sí. Con eso recuperaron toda la inversión, güey. Chiste cruel. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? No sé. ¿Quiénes somos? ¿Orfanato San José? Cállate, les sigo, verdolague. O sea, también, si no está, está poniendo lata. Sí. Y Gifurama dice que son las 11:30 allá en Japón. Pero ya de mañana. O sea, de jueves. ¿Futurama? ¿Cómo se llama? No. Gifurama, oye. Ah, bueno, saludos de Japanese. Aquí está Hugo Presas, dice que ya llegó. Google. Bienvenido. Saludos a Google. Pendientón con Google Presas. Putiné tiene su chiquita mamá. HD imita a los pingüinos y el verdolaga tiene sus efemérides. ¿Cuál es la frase del Pietro? Ándale, apachurro. pues querían una frase. Sí. Pachurro. O sea, fíjate, no se quedó callado. Eso no, está bien. No. Muy bien. En tiempo y todo entró. Sí, tómala. Ah. ¿Pero quién pidió eso? Eso es para las féminas. Bueno, es 14 de febrero. Hoy les doy amor a todos. Ah. Todo lo que sobra y... Hasta le Putiné que nos está tirando. Dice Hugo Presas que de hecho de ahí viene el origen del nombre de ese grupo, de Magneto. Dice Magneto y los que le siguen son Mercurio. Sí. Sí. ¿Sabían que acá en Japón solo las chicas dan chocolates? ¿A los vatos? Y las nalgas. O sea, no gasta uno. Bueno, excelente. Está. Y regale afecto, no lo compre, güey. ¿Sí? El mejor regalo que le puedes hacer a tu chilito papá, es para las chiquitas mamá, es... ¿Ponerte chocolate no, ahí? No, pues pero no te veas muy regio, güey. No, pero ¿a poco tú prefieres una caja de chocolates que un... Una no, chocolatada. Una chocolatada. O que se ponga así, la chiquita, así, una crema batida, así, sí, por el cuerpo. Hijo, sí. ¿Por qué prefieres eso que un peluche? No, sí. Pues se lo de a verdolaga. Pues sí. Peluche, güey. Ay, me encantaría. y la banda de las chicas. ¿Se ponga una cereza ahí? ¿Con eso? ¿Algo dulce? Te tengo algo bien dulce. Un kiss. Ándale. Un kiss. Te tengo un kiss bien especial. Sí, para ti. Te voy a dar un kiss, pero vente. Y luego le das un. No, está todo. No, y ahí le sigues y ya sabrán ustedes. Ay, güey, qué rico. Y la mercadotecnia no entra ahí. No, pero el regalito, el premio va previo a una cenita. Pues, güey, pues si la. Si estás soltero, pues ya es que. ¿Tú eres cursi? No. Soy tierno, pero... ¿Ser producer? Pues más o menos, sí, romanticón. Hasta cierto punto. Estoy en contra de la onda de mercadotecnia. Porque no nada más en esta época del 14 de febrero puedes hacer de esas cosas bonitas, dársela a tu chiquita mamá o a tu chilito papá. O sea, es el consejo que das a los fans. Puede ser en cualquier momento. Pero es como Navidad, güey. No, sí, la Navidad. O sea, en Navidad, o sea, tienes que buscar una fecha simbólica para representar o expresar con mayor razón el amor que sientes por alguien. Yo diría, ¿sabes qué? El aniversario sí es importante, pero el 14 de febrero no. El 14 de febrero puede ser en cualquier momento del año. A ver, ponme esa canción. En la cima del cielo. No, ahorita vamos a ver cuál es. Mira. Con De Vita. No, no. No, es este... Y llévate no. Las... ¿Eh? A ver si adivinan. Ahorita que estábamos hablando de Magneto. Chicoche. No. Mira. No. Juntos. No es fácil olvidarme. A la madre. Alan. No. Alan, güey. Alan, chingada, no me lo sé. Hoy. Siempre estaré desde tu corazón. No se acuerdan. Hablando de Magneto, pero no era Magneto. Eso lo traías en el carro, güey, pero nunca supe quién era, güey. Es Fabio. Flavio César. Que una vez me encontré a Flavio César en un Super 7 comprando condones. No es cierto. Sí. Allá para a Flavio César. A Flavio César. Por el, barrio, por el depa de la hueva. Fuimos a comprar que pisto y no sé qué. Y el vato estaba comprando un paquete de condones. Y una chiquita mamá en el carro muy bonito. Y dije, úsalos conmigo. Y usaba, el vato estaba bien mamadolores, güey. Ah, sí. Y usaba puras camisas acá, tipo Versace. Sí. Así de seda, güey. De amibas. Eso es gracias a Fernando Esquivias porque dice, Charlie era el de Magneto. Ese era el carnal. Y Flavio César era este, que era solista, que era su hermano. De Mercurio, no. Y se llamaba en cada canción esta rola. Sí. Ay, gracias por el tip. Sí, Flavio César, pero no estaba en la banda de Magneto. Decía también Hugo, dedícasela a tu chilita papá, Fernando. Decía su matachi. Chiquita mamá para todas y chilito papá para todas, dice el Putiné. Bueno, así rápido, películas de amorosas. Así rápido se me vienen la de Notebook, el diario. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿El diario de quién? La película en inglés se llama Notebook. Pero en español no sé, Diario de una Pasión. Ah, Diario de una Pasión. La otra, las 10 cosas que no me gustan de ti, algo así, ¿te acuerdas? Dios. Esta película también está acá, tiene su soundtrack, cachondón. No me acuerdo de esa. Sí, que sale esta niña. Me suena mucho esa de 10 cosas no me gustan de ti. Pero no. Está muy buena. Ahí los fans se van a acordar. Pero tiene los soundtrack, las rolitas están buenísimas. Hay una que se escriben en un libro ahí. La chava le escribe en un libro el teléfono. Y que empiezan a hacer ejercicios de que nos subimos en este hotel, en elevadores distintos. Y tú pica cualquier piso, ¿no? El piso 14, el piso 15. Mm. Si coincidimos, es que el amor es nuestro. Y es medio batalloso ahí el asunto porque con él se sube un niño y le pica todos los pisos. Es esa, pero, la de 10 cosas que odio de ti. Que al final acaban en el Central Park y le avienta el guante. Esa está muy padre. Es que la chava se resiste. Digo, típico de la chava que se hace el rogar. Se hace la difícil. Se hace la interesante. Claro que por dentro se está muriendo de que, ay, cómeme y esas cosas, ¿no? Pero al final de cuenta cae redondita. Sí. Sí, todas caen. Películas, ahorita estaba checando aquí en el internet, películas románticas, Cuestión de Tiempo, una Cuestión de Tiempo, esa no la vi, la del Crepúsculo, que es una película romántica. Twilight. El Diario de Noah, esa tampoco la vi. ¿De Noah? De Juan Gabriel. Titanic, también es una película muy romántica, güey. Sí. I never let you go. Come back. Los Puentes de Madison, ¿la vieron esa? No. Con Clint Eastwood y Meryl Streep. Híjole, está muy buena, porque aparte Meryl Streep está casada, pero el esposo se va a quién sabe dónde. Y Clint Eastwood llega a la casa, a su casa, porque era como un rancho, una granja o no sé qué rollo, y la empieza a cortejar, güey. Y lo engaña al esposo. Hay dos o tres de Jack Nicholson también muy buenas. Una donde llevan a un vecino que fue golpeado porque era gay. Ah, era la de... Que lo llevan ahí a la casa de los papás. E invita ahí a la... Sí, ¿cómo se llamaba esa película? Que hacen un viaje y en el viaje ahí se integran los tres. Y sí, está muy, muy padre. ¿Cuatro bodas y un funeral? Cuatro bodas y un funeral. También una película muy buena, muy romántica. Mujer bonita, güey. Din, din, din, La... Una película que me gustó mucho, así romanticona, la de Ghost, La Sombra del Amor, con, sí, este, con Demi Moore, estaba muy, muy locochona, pero muy buena. Y la típica escena esa de que están así... del barro. Con, haciendo una tacita de barro. Ajá. ¡Oh, hijo, no, hombre, te zurras de Ghost, amor. La Sombra del Amor. Dirty Dancing, o Baile Caliente, también era romanticona, güey. Eso también estaba buena. ¿Cuáles eran las frases de la época? Cuando pasaban escenas así en el cine. Las niñas. ¡Ay, cuero! ¡Cuero mil! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Cuero mil, cosita! ¡Ching! Bajo la misma estrella también está. Esa es nueva, esa movida. Sí, sí, sí. La saga del crepúsculo, la del artista también es una, la que es en blanco y negro. ¿Sabes cuál? Así de parejas que de las mujeres que se hacen las no me interesa este chavo, ¿eh? La de Breakfast and Tiffany es un clásico. Desayuno en Tiffany. De 1961 con esta Audrey Hepburn, ¿no? ¿No era? Audrey Hepburn, no. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Esa es recomendable. ¿No lo has visto? Estuvo buena. Está buenísima. Yo creo que sí, pero no lo ubico ahorita de... Es viejona. Es muy vieja, pero es muy, muy buena. ¿Qué otra? No me acuerdo cuál más. Pues por mientras podemos ir a la efeméride. Ah, bueno, pues vamos a la... Ay, qué bueno que nos salvó. Tarara, sí, güey, no había que decir. Porque un día como hoy, pero de 1969, está cumpliendo 46 años. Esta chiquita mamá, Jennifer Joanna Aniston. ¡Jennifer Aniston! ¡Felicidades! Hoy que cumpleaños. muchos han de estar babeando ahorita o haciendo el... ¡Hijo de su Pink Floyd! 46 años y vela cómo está. Conservadita, está muy bien. Ex esposa de Brad Pitt. No ha tenido hijos, ¿verdad? No, familia. Y después de eso ya no... Han dicho ahí con 2-3 novios, pero... Ay, pues no, si ahorita anda con un chavo... ¿Guapetón? Sí, así bien musculoso. Entonces, bueno, ella, después de hacer una audición para la serie Friends, una comedia que se creó para la cadena de la televisión NBC en 1994-1995, los productores del programa originalmente querían que Aniston hiciera la prueba para el papel de Mónica Geller. Pero consideraron que Courtney Cox daba mejor para el papel. Así que Aniston fue elegida para hacer el papel de Rachel Green. Y también se le ofreció un papel en Saturday Night Live. Pero lo rechazó por estar en Friends. Interpretó el personaje de Rachel desde 1994 hasta que terminó la serie en el 2004, o sea, 10 años después. El programa fue un éxito y Aniston, junto con sus compañeros de reparto, ganó fama y reputación en todo el mundo. Aniston recibió un salario de $1,000,000 por episodio por las dos últimas temporadas. Por cada episodio, $1,000,000. Verdolaga, era Friends en su época, llegó a ser la serie de televisión mejor pagada, güey. ¿Recuerdas? Sí, para todos, ¿no? Rompió para... récords. ¿Sí? Se unieron todos los protagonistas, todos los Friends, y dijeron, la siguiente temporada vamos a cobrar $1,000,000. ¿Qué onda? Nadie se raje. Y si no, puede que nos digan fue que un no. complot. Sí, dijeron, tenemos que... Todos se pusieron de acuerdo y nadie se rajó. y no hubo otra opción más que subir esa unidad. Claro, tenían el super rating. Híjuela. ¿Cuántas de las dos últimas temporadas, cuántos capítulos fueron? ¿Unos 15 por temporada? O sea, 30. Cada capítulo tenía, digo, cada temporada tenía 24 capítulos. Estamos hablando de 48. Entonces se hicieron, fueron, es una temporada por año y se hicieron 10 años. Sí, pero de las dos últimas fue cuando ganaron $1,000,000. Las últimas, creo, dos. Las últimas dos de 24 son 48. 48 millones. Sí, se ganaron. ¿Qué haces con tanta lana? Se hicieron millonarios. ¿Qué harías tú? No. ¿Y qué harías tú si estuvieras en una isla de dos por dos, desnudo? Y ya con estuviera... Pietro. De hecho, aquí dice... Aquí dice, por ejemplo, este Big Dragon, dice, ese que está ahí con el HD y el verdolaga es nada menos que el ahora conocido como el nuevo Putiné, o sea, que es ni más ni menos que el Pietriné. Ya me bautizaron. El Pietriné está con madre. Eres una pendeja. Jorge Cepeda, que el 6 de febrero cumplió 40 años, que lo felicitemos, güey. Fíjate que puede Morris, ser que el Putiné esté emputinado. O empinado. Talito, chiste. La esposa le dice, mi amor, ¿qué me vas a dar el día de San Valentín? Y el esposo, ves ese Ferrari rojo. ¿En serio? ¿Un Ferrari? No, pero así de rojo te va a quedar el pecho. Tómalo, papá. Ay, qué sucio. Y luego el 14 de marzo, el White Day, que el como el San Valentín, pero los chicos les dan a las chicas y también les dan chocolates, dice Gifurama. Ah, y allá es el White Day. Allá también. En el Japanese Place, allá, Japón, por allá. Chiste, un compadre le dice a otro que no ha hecho el amor desde hace meses y le pide de favor que se deje y el otro accede y lo tiene en pinacates y le dice, compa, ¿por qué no se queja como mi vieja? No, compa, porque se está echando un hombre. Échale grava. Échale grava. Está como el chiste de Polo Polo, ¿no? Polo. ¿Y cómo está? Está un compadre, agarraron tres compadres la jarra, ¿no? Y ya se ponen hasta la madre, ya van cayendo, se van durmiendo. Sí, se produce, verdolaga. Y tú. Yo. Y está dormido el HD, ¿no? Y el verdolaga llega y se la empieza a chupar. Y en eso se despierta el Pietro, güey. Oh, ¿qué pasó? Y en eso ve la acción. Oh, my God. Y entonces voltea al verdolaga y le dice, Pietro, antes de que me digas algo, pruébala. Ay, qué sucio, güey. Algo de saber, güey. Te mamá. La contaste. Antes de que me digas algo, pruébala, güey. Sí. La contaste como si fuera real, güey. Ya. Pinche, te llegó la imagen. Oye, dice el Putiné aquí en el chat que nos está escuchando. Está ocupado, sí. Ah. Se le complica venir. Y pone un chiste que dice que la diferencia entre ginecólogo y proctólogo está en el buqué. Como buen chef, da su. A ver, aquí. Su comentario. Tú eres ginecólogo. Los hombres regios traen a su novia el 10 de febrero y para el 17 les piden perdón. Y todo para no gastar el 14 de febrero. No, ¿cómo? No, fíjate que, digo, a mí me gusta, por ejemplo, el bueno, si se puede. Y todos los restaurantes están muy llenos y todo, pero lo ideal es una cenita así en pareja, para cotorrear, un vinito, güey, una cosa así rica, güey. Y lo llegas a la casa ya con la carabina al hombro, güey. ¡Órale! Bueno, te voy a cobrar la factura. Ese no era tu regalo, güey. Y ahí te va el IVA, güey, y el TUA. Y la propina. La propina. Pero te la cobran aparte ya. Y la comisión de la tarjeta. Oye, Fernando Esquivel dice que hay una la película romántica también, El secreto de la montaña, güey. Ah, oh, sí. Ese es de amor. Ese es de amor. Saludos a la comunidad. Dice, me imagino actuándola el Putiné y yo, dice. Saludos a Putiné. Van el HD, el Verdolaga y el Putiné en un carro y los detiene un policía por ir muy rápido. El policía les dice: yo soy el Pietro Bond. A la chingada. Si me juntan entre los tres una reta de 32 centímetros, los dejo ir y les regalo un carro. Y si no, pues les pongo la infracción. Se la saca el HD 20 centímetros. Oh. Se la saca el Verdolaga 10 centímetros. Oh. Se la saca el Putiné y 2 centímetros. Entonces el policía les da el carro y le dice el HD: el carro es mío porque fue el que más puse. La Verdolaga: no, el carro es mío porque yo quiero. Y el Putiné: no, el carro es mío porque si no lo hubiera traído para me hubieran infraccionado. Ay, oye, pues no se supone que es romántico aquí el rollo. Somos personajes de ficción, chinga. Ay, bueno. Somos románticos o como la película, somos rudos o cursis. Ah. Quique Enrique, saludos desde Montreal, en Quebec, Canadá. Ay, se están congelando allá. A menos 26 grados centígrados. ¿Cómo festejarán allá el 14 congelándose? Pues así arre. ¿De cucharita? En arrumacos, güey. El frío es para rimarse. El frío es para cucharearse. Empiernarse. Y canastearse. Pero pues entre dos les dará calor. Pues que inviten un tercero, un cuarto. Se caga el fogón ahí, chinga. ¿Eh? Tengo frío. ¿Quién me abraza? Ser producer. Oye, que Ricardo también pone: cuando se muera mi suegra, su epitafio va a decir: rip, rip, hurra. Ay, qué malo. Muy bien. Buenos chistes, ¿eh? Buenos chistes. Datos perturbadores. Si acostumbras a ver demasiada televisión, tienes que saber que 2 horas diarias frente a la caja tonta, como la llaman mucha gente, la TV, son suficientes para que tu expectativa de vida disminuya 1.4 años. Ahora que si te avientas maratones de 6 horas diarias, los números se hacen aún más dramáticos. Media década menos de vida. ¿No será momento de dejar de ver la novela diaria? Deja de ver a Teresa. 2. ¿Te da asco tocar la taza del baño? Pues tienes que saber que una mesa de escritorio tiene 400 veces más bacterias que un inodoro. O sea, sé que donde te sientas, vas a un baño de gasolinera, tiene menos bacterias que un escritorio. ¿Será? Fíjate, un dato también que me platicó así mi carnaval. Uh-huh. Ayer precisamente me lo dijo, porque dice, a veces que tú decías que los 40 años, los primeros 40 años son de... Son gratis. Ya después pues tienes que... Cuidarte, ya sea ejercicio, la alimentación. Pero luego le estaba yo platicando ahí con mi carnaval y me decía: mira... Ah, porque le dije: oye, no, o sea, hay que hacer más ejercicio y que no sé qué. Y me dice: mira, también hacer mucho ejercicio es malo. O sea, nosotros somos como un auto, ¿sí? ¿Cuál dura más? ¿Un auto de carreras o un auto de colección? ¿De colección? Pues sí, porque es el que se mueve menos, el que... lo talla, el lo, que sí, lo el que, frota. Sí, el que cuidas más, el que no le des arrancones y que no... ¿Y un carro de carreras? ¿Un Fórmula 1? No, te hacen chingas. A las 2-3 carreras ya se te fregó, güey. Entonces no hay que hacer tanto ejercicio. Ni tan tan ni muy muy. Sí, sí. Pero también los carros, si no se mueven, hay que usar, se fregan más, ¿no? Entonces hay que también moverse tantito, pero no tanto, güey. Tranquilo, tú que llévesela con calma. No, mueve ese botecito, güey. Tú muévelo, güey. Aunque no sea, en la cama, chico. Shake it, baby, shake it. Los estornudos demasiado fuertes son capaces de provocar que una persona se rompa una costilla. Sin embargo, resulta mucho mejor estornudar que aguantarse el impulso. Ahí esto no es que... O gente que estornuda... Estudia como que hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro, sí. O a lo mejor le sale por la cola. A mí me ha pasado, una vez me contuve un estornudo, me salió un pedo, güey. Pues sí, güey, estás aventándole sí, por atrás. Así que, y me dio pena estornudar, ¿no? Entonces, ay, salió peor. ¿Suele pasar? Hubieras estornudado, me dijeron. ¿Estornurrado? Estornurrado. Estornudado. Pues así me dijeron, imagínate, estaban bien enojados conmigo. Pero ¿por qué te da pena, hombre? No, pues es que el estornudo también aventas muchas babas, güey. Ah, sí. O sea... Es más, cuando lo ves a contraluz... ¿Verdad? Es claro. Pidera de bacterias. Y te, no te bajan de que, este va a estar marrano, gripado, oye, agripado. Y te dicen salud. O te dicen Jesús. No, yo no me llamo Jesús. Con razón. Jesús. ¿Por qué me dirán así? Pero, ¿qué es más asqueroso, el estornudo o el que va escupiendo en la calle? ¿Cómo? Ah, ¿verdad? Escucho bien. Otra vez. Ay, y vas caminando por ahí por la calle y el que viene de frente de ti, chinga, hubieras estornudado mejor, cabrón. Bueno, y en una cita con tu chiquita mamá, ¿cómo le haces si traes el pinche gargajo ahí torado? No, yo a veces estornudo y sí me lleno la camisa. Y me dice mi chiquita mamá, ay, ya te embarraste, pendejo, chinga. ¿Qué harías? ¿Estornudarías, escupirías o te lo tragarías? No, yo lo salto, güey. ¿Escupes o tragas? No, lo escupo, güey. No, pero cuando traes un gargajo, que esos que... No, pero ya... Pero sí. Vas con tu chiquita mamá. Nomás le hago la seña con los dedos así. Espérame tantito. Ah, yo pensé que la puntita. No, sí, no, no, espérame tantito. No, ese fue un efecto en tercera dimensión. O sea, un botecito o algo que... Eso, pero ahorita nosotros ya nos vale Wilson todo, hombre. Pero de manita sudada... Ah, no, te como... De novio, sí, te tienes que... A los fans esos que andan todavía... Te los tienes que tragar. Sí, te los comes todos, güey. Hasta ensaladito. Ya sé lo que saben. ¿Gustas? Bueno, esto es algo peligroso que puede provocar que los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello se rompan. El aguantarse un estornudo. Ah, el hacerlo no hay que aguantarlo. Suéltalo, naturalito. Hay gente que sí estornuda así. Sí. Ese soy yo. Oye, sí, yo también. Y fíjate, cuando me da culo así estornudar, no sé si les ha pasado, que van en el carro, en su coche... De repente te avientas un remix de estornudos. Cabrón, y el volante y adelante. O sea, que te culeas, ¿no, güey? ¿Por qué no te deja ver, güey? Pinche estornudo seguido. Sí, eso es cierto, nadie puede estornudar con los ojos abiertos. Como tipo alergia. No, güey. A ver, una vez también me pasó que iba a estornudar y pensé que el video estaba abierto, güey. Todo en baña. ¡Qué puño, güey! Todo el vidrio parecía que lo había... Mames. Lo había ahumado el vidrio. Parecía que saliste de la película Dumb and Dumber, güey. Esos idiotas, ¿te acuerdas? ¡Ya! Bueno, eso. Y esto... Si no le ha pasado al 100% de todos los vatos... Me dejo... Te la dejas mamar. Exacto. Aunque la tengas sucia. Gracias, Pita. Qué escatológico eres. Los cierres o zippers... Son grandes enemigos de la zona genital masculina. Y la mayoría de los casos de accidentes en el pene tiene relación con este dispositivo para cerrar los pantalones. ¿Qué? Fíjate que yo nunca me he pescado. ¿Nunca? No. Yo pues sí alguna vez. Pues no tengo. Nunca. No, pues no tengo. No, pero es que con el calzoncillo... Sí, te proteges. Es más difícil. Pero alguna vez te pudiste poner los pantalones sin calzoncillos. No, nunca me los puse, fíjate. ¿Nunca se han dado a pelo? No, pues no has vivido, no has vivido. No, nunca se me ha ofrecido. No, yo sí, me pasó eso. Sí. Y, ¡ay, pues, se me dio un pellizcón, comadre! Sí. No, fíjate con... ¿No? Con el zipper, no. Bueno. Me he pellizcado un tostón. Otra. con una chamarra. Un tostón, güey. Pellizcón que te da tu chiquita mamá. ¿A quién estás viendo? En el niés. Porque se sí duele. Sí, duele. Luego, si utilizas un anillo, es probable que en esa dichosa joya exista una comunidad absurdamente grande de bacterias. 730 millones, para ser precisos. En el anillo. En el anillo, pero el de la mano, no en el otro. Ah, ok. Sí, el otro ha de tener más, pero... Pero en el de la mano conservas más bacterias. 730 millones. 700 millones. Ok. Hablando de muertes ridículas, un dato interesante para que tomes algo de conciencia, es que en los Estados Unidos 6,000 personas mueren al año debido a que usan el celular mientras conducen. Como siempre. Y aquí también ya está haciendo la estadística muy grande. Y me toca que el que va lento es el que va hablando por teléfono o va agarrando el teléfono. Va checando, texteando, y muchas veces no es texteando, güey. Están checando Facebook. ¿Tú texteas? Fíjate que yo procuro no hacerlo. ¿Tienes manos libres? También sí, tengo manos libres. Para hablar, sí. Sí, con manos libres. Textear, yo no texteo. Sí me ha tocado que recibo un mensaje y me da curiosidad. Lo ves y nada más. De ver quién me... Pero también es peligroso. Inclusive nada más para ver el celular, ya quitaste la vista de volante. Le voy a mandar un saludo a chiquita mamá Siri. Siri. ¿Por qué? Pues también, ya no se escucha. Porque también nos puede ayudar para textear. Siri, mándame un mensaje. La chica. Pero Siri no funciona con WhatsApp, por ejemplo. No. Funciona con el message. ¿iMessage? Con el iMessage, sí. Mándale un mensaje de texto al Pietro Bond y dile que... Se la comenta. Que traiga las cheves. Que ya se venga. Sí, ya se venga. ¿Adentro o afuera? Afuera de su casa. Sí. Que deje los mecánicos fuera del taller. No, es cierto, por el WhatsApp no puedes enviar un mensaje. No, tiene sus limitantes. Ya se supone que ya van a empezar a dejar de que aplicaciones de terceros también tengan injerencia con Siri. Pero todavía no. Entonces, pues sí, en el iPhone 7, chinga, no sé. Dice, tras una década de uso, la mitad del peso de un colchón corresponde a los ácaros y a sus excrementos. Yes. Fíjate, a 10 años, si tú conservas el colchón o tienes un colchón de más de 10 años, la mitad del peso. Tanto sí, no creo. Pues aquí dice. No, es lo que me pasó, producción. Pues mi colchón yo nada más le doy vuelta. Se caen los pendejos. Y ya por último, si usas el metro, el transporte público, entonces tienes que saber que el 15% del aire que respiras cuando estás en una estación es nada más y nada menos que piel humana. Sí. Eso, eso me imagino que es en los subterráneos. Uh-huh. Sí, claro. Lo que despide el cuerpo humano, lo que deja el cuerpo humano, no sé. Sí. O sea, imagínate allá en la capital. Y tanto. Con nuestros paisanos de México. Con todos los humores, todos los sudores de toda la raza. ¿Verdad? El tubo donde te agarras, pues imagínate todo lo que absorbes ahí en la mano. Eso, y luego te agarras acá el ojo y te metes el dedo en la nariz y te rascas. Y lo llevas con la chiquita mamá y se lávate las manos, pues sí, tienes razón. Oh, tú eres asqueroso. No, es verdolaga. No vino. No. Hola, asqueroso. Ay, qué asqueroso. Marco Antonio Rivera dice, otra vez. Saludos desde Xochimilco, en el DF. Manden un saludo por el Día del Amor a Fabiola Ortiz, que es mi esposa y la amo. Gracias, posdata. Excelente podcast, sigan así, gracias. Saludo para la esposa de saludos de a Fabiola. Y ¿qué? Qué bueno que la amas hoy, pero la tienes que amar siempre. Y todos los días, cabrón. Y dale todo el amor. Fernando Esquivel dice, esta una canción bien cachonda de Alejandra Guzmán y no es hacer el amor con otro, se llama Ben. Ah, se llama hacer el amor con ocho. Ven, ladronzuelo, ven. ¿De quién es eso? Ay, no, te dice que de Alejandra Guzmán, que se llama Ben, quién sabe. Estornudos como balazos de película mexicana de Mario Almada. ¿Cuáles son? Estornudos. Canción de San Valentín, por tus pujidos nos cacharon. ¿Cuál? La chinga. Ay, güey. Que el nuevo Pietriné le mande un chiquita mamá a mi esposa Blanca, que la amo mucho, y que el HD le mande un bonito cigarrillo a mis hijos Daniela, Vladi, y a mi princesa Angie, dice Víctor. El Pietriné, que le mande un chiquita mamá. ¿No? Blanquita apachurro. Sí, el Pietro, el Pietriné. Pietriné. Es apachurro. Apachurro. Apachurro. Bueno, pues Vamos a mandarle un saludito a los hijos de Big Dragon, Daniela Vladi y mi princesa Angie. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Excelente. Aquí no han visto nada. Que si no te agarraste un kiwi con el cierre del pantalón, no tuviste infancia. A huevo. ¿Ah? O al huevo. López 1, qué gusto escucharlos en vivo. Manda saludos para Dallas, Texas. Saludos hasta allá. Que está cerquita, pero saludos hasta allá. Oye, al principio mencioné el epiceno. ¿Saben lo que es un epiceno? Es el seno. La punta del seno. No. ¿Coseno o tangente? ¿Cuál es? El epiceno se llama epiceno a un sustantivo que designa tanto a un individuo de sexo masculino como femenino, e independientemente del género gramatical del sustantivo. Ejemplos: bebé, gorila, águila, rata, cría, persona, víctima. ¿Ese es un epiceno? Un epiceno. Pita. Capotita. Pita, capotita. ¿Es hombre o femenino? No, no es, sabe, masculino, no sabe, femenino. No sabes, híbrido. Híbrido. Extraterrestre, aliens. The Predator. Ay, ese es el epiceno. Estuvo muy profundo ese. Quiere pedir Larry un chiquito mamá para Carla Yareli y un sonido de avispón verde para él. ¿Y cuál es el sonido del avispón? Y hasta en estéreo, güey. A ver, espera. Guardemos silencio. Dale, estéreo. Ya se perdió el putiné y Erika del chat. Ah, que ya se perdió. Que se fue en otro chat. Ah, sí, nos andan pirateando los fans. El Larry, que ¿cómo andamos? Que hace mucho que no nos escuchaba. Pues un saludo. Bueno, ¿qué otra? ¿Otra rolita ahí de amor? Es que yo, déjame decirte que fui a ver una película. Ya antes de. Ya, es que ya se nos vino el tiempo encima, güey, pero. Dame otra. Oye, rolita. Que la película de Bob Esponja está muy mala, me estaba diciendo. Sí, yo la fui a ver con la familia. Está muy mala. Está bien, bien psicodélica, bien. Pero mala para los adultos, para los niños se divierte, ¿no? Está bien alucinada. Pero los chiquillos ahí encantados. Sí. Es lo que te quiero decir, que fue la chiqui verdolaga y encantada. Oye, pues. Salió muy contenta de ver a Bob Esponja. Oye, y luego todavía llega Mini Pietro Bond a la casa y saca todos los capítulos de Netflix. No llenó con el cine, güey. No mames. Está bien, a los niños les gusta entonces. Yo fui a ver la de Búsqueda Implacable 3. ¿Qué tal? Con Liam Neeson. Pero es un. Bien entretenida, güey. Todas las de Búsqueda Implacable están buenas. Sí. La primera estuvo muy buena, la segunda también. Esta tercera no está como las primeras dos, güey. Pero está muy entretenida. Hay una. Es otra trama, pero está muy, muy, muy palomera. ¿No hay un comercial de ahora del Super Bowl, de Liam Neeson? ¿Ya ves que sacaron varios comerciales? No lo vi. ¿No lo viste? Estaba trabajando, güey. Ay, trabajas mucho, Maito. Oye, ese Liam Neeson, a mí me gusta como actor. Me gustan sus actuaciones. ¿Sí, te gusta? ¿Lo invitarías a cenar? No, lo invitaría al podcast. Y después a lo mejor ya. Una chevecita, sí, ya sí. Sola, sí. No, pero como actor, las películas que he visto de él, 100% me gustan. Vaya, muy que no ha tenido alguna película. ¿Viste así? La de Búsqueda Implacable? Sí, también. 1 y 2. La de 3 me falta. Estoy esperando que salgan XHGC. ¡Miau! Oye, ¿cuál vamos a poner de que quedamos así de salida? La romanticona, güey. Romanticona. En inglés. En inglés. No en español, ¿no? No, Spanglish. A ver. Una de María del Sol. Ay, güey. Ese hombre no se toca. No, un soundtrack de una movie. ¿Cuál les gusta? Mira, tengo romanticonas ya para despedirnos. No sé si nos quieren recomendar aquí la receta que está en el chat. Mira. Romanticonas, tengo. Pero quieren así. Rock ballad, así como Monster Ballads. O así más. A la madre. Pues porque está la de Titanic, ¿eh? Ay, güey, ya, o sea, ya me derretiste. Esta no, no debe faltar. Corbett, Corbett. Ah, ah, no, ¿verdad? Mira, mira, oh, oh, otra película. Corbett, Corbett, este Corbett. Porque hay una racita que mal les puede esta fecha porque están enojados con la chiquita mamá o ándale, sí, de reconciliación. Mira, esta rola, mira. Stereo 7. There is a time. Ah, no. Ah, Chicago. Ah. Everybody needs a little time away. Ay, güey. Me puse chinito. Oye, bueno, con esto nos despedimos, mi querido Pietro Bon. Oye, me la pasé genial, banda, y quiero decirles que ojalá nuestra amistad perdure para siempre. ¡Ay! ¡Arras! ¡A pachurro! ¡Pachurro, bebé! Mi querido Bertellegui. Banda, este sábado, aprovechen y apachurren con Take Care. Banda, nos estamos escuchando y seguimos en contacto vía Facebook. La próxima semana sí va a ser un poquito complicado escucharnos o juntarnos, pero la que sigue yo creo que pinta para que nos veamos. Pues esperemos que sí. Fer HD. Gracias, gracias a todos los que se tomaron la molestia de escucharnos en vivo y que estuvieron aquí interactuando, y las que no también. Gracias a todos los que nos descargan en iTunes o por los diferentes medios. Y gracias a todos los que nos escuchan en las carreteras, también se presta mucho. Que ya cambió el www. Ah, sí. Ya tenemos nueva página. Otra vez. www.chicharronconpelos.com.mx. ¿Ok? www.chicharronconpelos.com.mx. Ahí hay un. Si te metes en la PC o en la computadora de escritorio, van a ver en un reproductor abajo, un reproductor de audio, y ahí van a encontrar desde el 85 hasta el 100, ahora el 110, todos los episodios por si quieren escuchar más viejitos, ¿ok? Y si quieren el chat de Chicharrón con Pelos, el chat de Facebook. Ah, la página. Ay. En Facebook nos pueden encontrar como Chicharrón con Pelos Podcast, ¿ok? O si nos quieren mandar un correíto, pues es chcpodcast@gmail.com. ¿Okay? Saludos a Le Putiné, que no pudo estar con nosotros, pero se le quiere y se le chinga. Se le extraño. Y se le extraña. Bueno, saludos al Putiné, que no pudo estar con nosotros. Gracias. Y nos escuchamos la próxima ocasión. Ah, ya encontré el podcast este de Cookies and Cream. Lo vamos a escuchar. Ahorita lo vamos a dar. ¿Qué pasó, pinche madre? Bueno, se quedan en los brazos de... Moros. De su chiquita mamá o chiquito papá. Y los que no tienen, pues fregar. Búsquense un gato, un perro, un perico. ¿Nos podemos dar un beso ahorita al final? Al final de la canción. ¿De una vez? Un beso polaco. Sí. Bueno, ahí se queda con esta casita para que agarren ahí lo que tengan que agarrar, que tengan a un lado. Los queremos a todos. Bueno. Y a todas. Ya se acabó, güey. Pon otra, pon otra, pon otra. Pon otra igual, güey. Pon otra igual. Para falta. Ah, ¿está bien? No, güey. Tin, tin, tin, tin. Sí. Tin, tin, tin, tin. Piano Man. Bueno, vámonos. Piano Man. Sí. Piano Man. Nah. Piano Menso, piano Mendigo, piano. Ya, bueno. Me voy sulfurada. Pero ¿cuál es? Ahorita voy a cortar las rosas del vecino. Mejor de la vecina. Ah, bueno, ahí está, mira, ahí está. Mira. A ver. Uy, no, no, no. No quiero terminar el podcast. Así no. Estoy húmedo. Me voy a comprar un deshumidificador. Esta carne asada. Dale, ya se está acabando el carbón, güey. Oye, ya. Bueno, ya, ahora sí. Bye. Ya, ya. Adiós. Bye. Bye. Mountain I must climb.